Es uno de los temas esenciales de cualquier recopilatorio de baladas de los años 80. La canción del cantante hawaiano Glenn Medeiros, que incluso fue número uno en la exigente lista del Reino Unido. Nothing's Gonna Change My Love For You. Las mejores canciones de amor de todos los tiempos en Happy Hour, y seguimos con una de las cantautoras más significativas de nuestra generación. Una artista que llegó a vender más de 10 millones de copias y que ganó 3 premios Grammy. Tracy Chapman con Baby, Can I Hold You? Sorry, all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Can I Hold You, con Tracy Chapman, una cantautora que se ha ganado el respeto de los medios y la admiración del público como muy pocos artistas lo han logrado. Y ahora seguimos con una banda de blues rock aparecida a finales de los años 60 y que a principios de los 80 logró el éxito con esta canción llamada I Love You, los Climax Blues Band. Hadn't a care, fooling around, hitting the town, growing my hair. You came along and stole my heart when you entered my life. Ooh, babe, you got what it takes, so I made you my wife. Since then, I never looked back. Like living a dream. And ooh, I love you. You came along from far away and found me here. I was playing around, feeling down, hitting the bill. You picked me up from off the floor and gave me a I Love You con Climax Blues Band. Comenzaron con el nombre de Climax Chicago Blues Band, que sus integrantes terminaron recortando para no confundirse con los famosos Chicago. Y ahora recordamos a Andy Gibb, el hermano menor de los Bee Gees, quien murió muy joven. Para unos biógrafos, abusó del alcohol y la cocaína, y eso lo llevó a la tumba el 10 de marzo de 1988. El éxito lo devoró. Vamos a recordarlo con su número uno de 1977, I Just Want to Be Your Everything, Andy Gibb. For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just want to be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Laying in the love I'm meant to bring, I'd do anything to be so long. You and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just want to be your everything. Open up the heaven in your heart. Escuchamos al desaparecido Andy Gibb, que a partir de 1977 comenzó a conocer millonarias audiencias, sobre todo en los Estados Unidos, que siguieron su música y lo llevaron al número uno con esta canción, I Just Want to Be Your Everything. Y seguimos con el dúo sueco Roxette, que perdió en diciembre pasado a su vocalista Marie Fredriksson, que falleció a los 61 años de edad a causa de un tumor cerebral. Y esta es una canción con Marie en la voz principal, que llevó muy alto su popularidad, ya que estuvo en la banda sonora de la película Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere. En solo 10 semanas la canción del dúo sueco pasó del puesto número 67 de Billboard a la posición más alta, al número 1, It Must Have Been Love. 94.9 de la FM. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Continuamos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Gran especial con las mejores canciones de amor de todos los tiempos con motivo de la celebración el próximo sábado del Día del Amor y la Amistad. Y vamos a escuchar a los NSYNC con un tema escrito para ellos por Richard Marx, una canción que llevaron al número 5 en las listas pop a finales del año 2000. This I Promise You. Visions around you bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith gone. The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Until the day I promise you. This I promise. Los NSYNC, con un tema escrito para ellos por Richard Marx, This I Promise You, una emotiva y romántica canción que pasó varios meses en los primeros lugares de las listas de música adulta contemporánea. Y ahora la potente voz de Pat Benatar en una canción llena de pasión, We Belong. Benatar, una artista que fue descubierta por el sello Chrysalis Records en 1979 en un pequeño local de Nueva York, y en 1984 cosechó gran éxito con esta canción llamada We Belong, ganando 4 discos de platino. Y ahora los australianos Air Supply, con una de las canciones que los llevaron a los primeros lugares de las listas de popularidad en el mundo, All Out of Love. Believe what tomorrow could bring when today doesn't ring. Of Love con Air Supply, integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock. Se conocieron por primera vez en 1974 durante la producción de la obra Jesucristo Superestrella en Australia. Esta es una de las canciones que grabaron como el dúo Air Supply, All Out of Love. Y ahora vamos con una agrupación que tuvo gran impacto en la década de los 80. Se trata del grupo Toto, con un éxito de 1986 llamado I'll Be Over You. Some people live their dreams. There are no guarantees. There are no out of line. I'll Be Over You, en la voz de Steve Lukather, un tema del álbum Fahrenheit de 1986, el sexto álbum de Toto, un grupo que tuvo un gran impacto en la década de los 80. Gran especial con las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Y seguimos con una canción del productor italiano Giorgio Moroder, que se convirtió en la canción de amor de la película Top Gun. El grupo Berlín con Take My Breath Away. My Breath Away, interpretado por Berlín, una canción que marca la parte romántica de la película Top Gun, en donde el piloto de combate, el teniente Pete Mitchell, protagonizado por Tom Cruise, se enamora de una instructora de aeronáutica. La canción fue ganadora del Oscar al mejor tema de película. Y seguimos ahora con la agrupación canadiense Sheriff, con la voz de Freddie Corsi y una canción que llegó al primer lugar en Estados Unidos en 1989. When I'm With You.